La gruta del aurículo. Buenas tardes. Volvemos después de una semana sin programa. Que no sé, espero que os haya hecho muy larga sin poder escuchar La gruta del aurículo. Y hoy vamos a escuchar un poco de folk. Bueno, innovador o con algunas peculiaridades. Y vamos a empezar por un disco en el que colaboran Xavier Quicia y Gaizka Sarasola. Que bueno, pues a Gaizka no le conocemos mucho, es un chistular y que está por allá, por Euskadi, y a Xavier Quicia le conocemos un poco más de otros proyectos como Gutariko Bat, en el que tocaba la guitarra, o Billy Bao, en el que colabora junto a Matin, y el batería, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues en este disco de Gaizka Sarasola y Xavier Quicia pues trabajan el folclore de Euskadi y lo reinventan un poco con tratamientos electrónicos y procesamientos de la señal, ¿no? Y pues mezclan un poco lo que es el folclore tradicional de instrumentos tradicionales como el chistu, la alboca o los berchos, ¿no? Con estos elementos electrónicos o nuevas formas de componer con estos elementos. Y bueno, esto es un disco que se llama Es Nice Deus en Jave, que significa no soy dueño de nada. Y vamos a escuchar un tema que se llama Kamuts Aizatu Itzu. Irekiz gurrupa, buruaztik ibiltzen kopetakin bulka. Batek dik arrazoia eta bertzia kulpa. Indarra baden lekuan batzegok burruka. Indarra den lekuan batzegok burruka. Txabada latxan du lapatxa, atxa utxa otxitza ta otxutza atxa. Chicha ta o chucha cha. Bueno, pues esto es un tema de este disco, segundo disco de Gaizka Sarasola y Xavier Kizia, después del Isuriak de 2004. Este pues es de 2007 y se llama Es Naiz Deusen Jabe. Y ahora vamos a escuchar a Johnny Cash, uno de los padres de la música americana. Y bueno, pues Johnny Cash nació en Arkansas en 1932 y según la Wikipedia él no tenía nombre, sino solo iniciales, que fueron lo único que se les ocurrió a sus padres, ponerle J.R. Cash, y hasta que entró en el ejército, que no lo dejaron entrar con solo con sus iniciales, pues eligió su nombre John. Bueno, y después de, bueno, dio toda su vida con canciones de rock y country, y bueno, pues tiene una discográfica muy importante, hasta que en 1993 pues fichó por American Records, esta discográfica donde han sacado discos gente como Slayer o Skinny Puppy también. Y bueno, pues en 1993 llega Rick Rubin y le fichó para su sello American Records, ¿no? Y pues a partir de esta fecha empieza a sacar los que se conocen como los American Recordings, grabados aquí en American Records, y pues combina canciones suyas y versiones de grupos como Nine Inch Nails o Depeche Mode, Tom Waits o canciones de Soundgarden. Y bueno, pues todas estas versiones las consigue hacer bastante suyas y darles un sentido bastante grande. Bueno, pues vamos a escuchar una versión de Nine Inch Nails que hace en el disco American 4 y el tema se llama Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole,

Y bueno, pues también en los años 60, junto a un colectivo importante de artistas vascos, con gente como Joaquín Zumeta o Benito Lertxundi, y es un colectivo que se llamaba Ez Dok Amairu, que trataban de impulsar la cultura vasca tan censurada y machacada por la dictadura franquista, y que en esos tiempos estaba en unos momentos bastante malos. Bueno, pues con este colectivo pues realizaron bastantes trabajos. Por ejemplo, el pintor Joaquín Zumeta realizaba las portadas de sus trabajos, casi todos, que están numerados. Y vamos a escuchar un par de temas de su primero y tercer trabajo, que se llama Bat Iru 1-3, ya que el 2 estuvo censurado por tener algunas canciones de Brecht, bueno, que la dictadura no aceptaba. Entonces vamos a empezar con una canción que se llama Ay Camutil. Kamutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guroi larra kanpoan da. Ai kamutil jeikia di, argia den miradi, ai kamutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Ai kamutil jeikia di, zurik baden miradi, ai kamutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Ai kamutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, ai kamutil jeikia di, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutiltxo hau unatu da. Ai kamutil jeikia di, zer oinon den miradi, ai kamutil jeikia di, argia den miradi, ai kamutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Di, zurik baden miradi, ai kamutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Thank you. Seguimos en la Gruta del Aurículo, en Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6 de la FM. Y bueno, estamos escuchando a Mikel Laboa y vamos a escuchar otro tema de este disco llamado Bat Iru. Y bueno, es un tema que se llama Bereterretxen Kantoria. Ez gaztan berak ez urrik enian usten erraiten ziela aitunen zemek gezurri barra ala zer ibar luzea iruretan nebaki zaitan armari gabe bihotza bere terretxeko neskatuari estiki abileta soegin ezan gizonik denezageri neskatuak berala ikusi zien bezala irurdozen abazabiltzala porta batetik bestera jaunkuntiak berala traidore batek bezala bere terren aigu bortala utzuliren izberala amaindazuta torra sekulakoa bizidenak hori tukenen du bazko gai erdi ondua ustano bigaztia enean nahi emaitia itzazunik espalin bada ene semia joan da arrebago isilik zotoi egin igarri ire semia bizi bada mauli aladun joani mari santzen lasterra jaun kuntiaren bortala aiei eta jauna nunduzie ene seme galanta dico gentia alla sentimentu gabia illa inuglia nukeneta deus eretze kiena. Espeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretari, irurdozena umen da. Pues esto es Mikel Laboa de los principios musicales y bueno, pues si os ha gustado no dejéis de seguirle, porque tiene un montón de trabajos con diferentes formaciones, desde orquesta hasta grupo de jazz o en solitario, ¿no? Y ahora vamos a pasar a escuchar unas grabaciones muy auténticas que realizó Alan Lomax, que era un etnomusicólogo americano que trabajaba para recopilando material para la librería del Congreso, y empezó junto a su padre, también musicólogo, John Alan Lomax. Y pues vamos a escuchar unos temas que estuvo grabando por España, por la península, por Cataluña, por el País Vasco, por las Islas Baleares. Y bueno, pues este llegó en plena dictadura franquista, llegó a Baleares, donde fue recibido por un nazi alemán que trabajaba para el régimen, y bueno, pues le recibió en el aeropuerto, invitándole a abandonar el país, y bueno, le dijo que no le iban a ayudar en nada, ¿no? Y que era mejor que se marchara, que no iba a encontrar ayuda. Entonces, pues esto a Alan Lomax le animó para quedarse una temporadita por España, y pues estuvo grabando en Euskadi, en Aragón, en Castilla, en Andalucía, en las Islas Baleares. Y vamos a escuchar unos cuantos temas que son muy cortos, y empezamos por Galicia, por Orense concretamente, un tema que se llama Canto de Arriero. Yo canto arriero, un cantar muy vecino. Cantano en Rivadavia resona, no carvalliño. ¡Mula! Yo cantar los arreiros, y es un cantar muy baixiño. Cantando en Rivadavia resona no carvalliño. ¡Mula! Cantando en Rivadavia resona no carvalliño. ¡Mula! Pues esto es una muestra de lo que grabó este hombre en Galicia, y bueno, comentar que existen grabaciones de cada una de las provincias, editados por la discográfica Rounder Records, y bueno, son bastante interesantes. Ahora vamos a escuchar un tema que grabó en Segovia y que se llama Caracoles. Seguimos en Radio Bronca, en la Gruta del Aurículo. Esto no es Radio Teletasi, aunque lo parezca. Y bueno, pues seguimos con estas joyas de Alan Lomax, que estuvo grabando, pues eso, en los años 30 por la península. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas que grabó en Andalucía, en Sevilla concretamente, y es un fandango. Ya se va la noche que es muy bella. Vienen las claras del día, tan solo que a una estrella, que es la tuya y la mía. Primito de mi alma, vamos, no lo gozo por el día. La aceituna del olivo, si no se coge, se pasa. Si yo no te cojo a ti, veremos a ver con qué tú te casas. La aceituna en el olivo. Ay, ay, mi trinidad, convento de las Marías. Trinidad, Qué respetito. Bueno, pues eso, a pesar de que no tuvo ninguna ayuda para, bueno, por parte del régimen franquista, pues consiguió llegar a todos los sitios de la península y consiguió grabar las raíces más profundas en cada provincia. Y bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas que grabó en Mallorca. Perdón, hoy estoy bastante nefasto y no engancho ni una. ¡Ay, Rochet! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y por bate en el mundo hay consideración! Ben Ferrades, ay, ay, y Ben Ferrades de que pegan unas patadas, ay, ay, unas patadas que serán fan tremolar, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues esto era, parecía el Corán en mallorquín. Y después de esto vamos a ir a Navarra con Alan Lomax, y donde, bueno, ¿quién dice que un vendedor de cupones no es folclore tampoco, ¿no? Para el sorteo de hoy. Para el sorteo de hoy. Para el sorteo de hoy. Para el sorteo de hoy. Para el sorteo de hoy. ¿Está? Sí, otra cosa. Los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy. ¿Más de eso? Los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy. Los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy. Las 2.500 para hoy. Las 2.500 para hoy. Bueno, y vamos a ir terminando con este repaso de las grabaciones por España de Alan Lomax, con una grabación hecha en Guipúzcoa, en Ceanuri concretamente, que es una biribilqueta. Bueno, pues con este Rinchi grabado en Elizondo, en Navarra, acabamos el repaso de las grabaciones de Alan Lomax por la península. Y bueno, pues son un documento bastante importante que si no fuera por él seguramente se hubiera perdido. No hay muchas grabaciones de este tipo de folk tan profundo, y menos de toda la península. Y bueno, para ir acabando ya, pues vamos a escuchar a Sar Antonis, que es un músico griego de Anogeia, en la isla de un pueblo montañoso en la isla de Creta, que bueno, aparte de cantar, pues se acompaña de la lira, es una especie de violín del periodo bizantino. Y bueno, a pesar de ser un folclore tan profundo también, pues ha estado en el festival este All Tomorrow's Parties del pasado 2009, que no sé si sabéis, bueno, es un festival que cada edición elige un grupo de músicos, los participantes de la edición del festival. Y bueno, pues el responsable de traerle en esta edición del 2009 fueron Nick Cave y los Bad Seeds. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de un disco de Sar Antonis que se llama Anastorimata. Thank you. Bueno, y se nos está acabando el tiempo del programa y algo que siempre se me olvida, la agenda, pues hoy me he acordado. Tenemos en la Sala Gracias Project, dentro de este festival organizado por Artillería Pesada, que es el Pornogore Garrí, tenemos una exposición de Adrià Cardona, se llama Carni Malsons, y tenemos unas pinturas estupendas desde, bueno, desde el día 1 que empezó hasta el día 13, se pueden ver. Y el viernes habrá allí mismo una performance de Soisu con danza buto y ambient noise. Será a las 9 de la tarde y esto está en la calle San Honorat, número 11. Luego el jueves tenemos a las 1 en el Apolo. Y el sábado en el Casal Jova de Roquetas tenemos a Rednik, a Desguaces Beni y Muerde Lágrimas. Y bueno, pues con esto nos vamos hasta la semana que viene. Adeu. Samanaman petre es petres petres peto tu fegariu Πέτρες πετώ του φεγγαριού να γόργο βασιλέψει. Άντε σαμάν να γόργο βασιλέψει. Παλιό μου τέρι για να'ρθει Παλιό μου τέρι για να'ρθει στην πάντε σου να φέξει Άτε σαμάν στη πάντε σου να φέξει Thank you.